De poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, el ajonjolí de todos los moles, con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? ¡Vamos a conocerle! Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrila. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como la ajonjolí de todos los moles. Se escucha un eco, a lo mejor si la productora cierra su micrófono podría funcionar, no lo sé. O alguien tiene encendido el radio, bueno, pues estamos transmitiendo desde casa, banda banderola, porque como saben, pues estamos en semáforo rojo en el Estado de México y Ciudad de México. Así es que, pues ahora nos encontramos en las instalaciones de La Voladora Radio, nos encontramos desde casita. Así es que, pues para toda la banda que nos está escuchando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, recuerde que también nos puede escuchar a través de internet en www.lavoladora.org, en mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los jóvenes. Y bueno, pues ya estamos comenzando este programa. También pues recuerden que nos pueden contactar a los teléfonos en cabina, ¿no? Nos pueden contactar al 597-97-852-52 si están aquí en la Ciudad de México, si están en el interior de la República, pero si están aquí, si lo quieren, solo marquen 97-852-52. También nos pueden, recuerden que nos pueden mandar un WhatsApp, mándenos un WhatsApp, el teléfono, pero bueno, ya saben, banda banderola, que pues estamos transmitiendo desde acá, desde la radio comunitaria, y qué bueno, pues este programa es de entrevista, y esta tarde tenemos una invitada de la Ciudad de México. Ella, pues obviamente también está en casita. Y bueno, pues ella es Minerva Valenzuela, la del cabaret, ¿no? Mejor conocida como la del cabaret. Ella es cabaretera, maestra de burlesque y mujer de la vida alegre. Si lo que usted quiere saber es si estudió, pues dice que estudió, ¿no? Y desde hace unos 20 años. años se ha especializado en los espectáculos con corte de cabaret a través de la investigación, producción, dramaturgia y puesta en escena de los mismos, logrando montones de números y espectáculos autogestivos que utilizan la crítica política y social como herramienta base y que con el tiempo se han ido centrando en hablar de las mujeres. Realiza y coordina números de burlesque e imparte constantemente el primer taller de burlesque feminista en México y el único de desobediencia y cabaret. Pues ha estudiado mucho, trabajado mucho y viajado mucho y se rifa llevando montones a grupos específicos y escenarios locos de su vida. También trabaja en bares y cabarets con buena y mala reputación. A veces la invitan a foros, programas, encuentros, festivales, mesas, muestras y demás eventos interesantes a hablar de cosas relacionadas con el cuerpo, la sexualidad y el cabaret. Que son un poco la misma cosa, así como apoyar procesos educativos usando el cabaret como estrategia de planta. Coordina el grupo Bordamos Feminicidio, es parte activa en el Movimiento Mundial de Trabajo Sexual y organiza acciones feministas en forma de vida. Los espectáculos más recientes son en un concierto para locas, putas y feas, Los Caballeros, Las Prefieren Presas, y otro así para Amarx y Escortita la Vida, ¿no? Pues aquí lo puedes seguir en todas las plataformas, en todas las redes sociales, está en YouTube, en Instagram, en Twitter, por supuesto, en Facebook, y bueno, pues la encuentran exactamente así como mi papá, a la escuela, la del cabaret, así lo pueden encontrar en redes sociales. Y bueno, pues esta tarde nos acompaña Minerva, y bueno, pues así. Hola Minerva, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, creo que ya me toca hablar porque la verdad es que creo que entendí como cuatro palabras de lo que dijiste, porque hay un altavoz ahí muy extraño, pero hola. Sí, bueno, ahí sí hay muchísima interferencia, no sé cómo se está escuchando al aire, quisiera a lo mejor si la productora nos indica qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esto, o así no lo vamos a llevar con el programa, porque efectivamente no sé si me estás entendiendo, Minerva, lo que te pido es, o sea, te estoy saludando y no sé, pues hola. Hola. Bueno, pues Minerva, ella es cabaretera, es maestra de burlesque y bueno, se hace decir mujer de la vida alegre. Minerva, dices que has estudiado mucho, has viajado mucho, ¿en dónde te formaste? ¿Cómo es que comienzas en la vida del cabaret? Pues primero estudié para ser actriz seria. Estudié la licenciatura en actuación en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y muy poco tiempo después de terminar la escuela, pues empecé a hacer cabaret con mi maestro Anatoly Lukachuk. Era un no lo llamábamos cabaret, eran más bien espectáculos de variedad, de técnicas extraordinarias. Y luego pues ya fui definiendo un poquito más qué tipo de cabaret me gustaba. Primero lo hice muy, muy, muy político y luego me fui enfocando poco a poco en pues temas relacionados con grupos de mujeres que yo misma iba descubriendo. Y pues en eso sigo. Ok, bueno, pues tiene terminas, ¿no? No sé si es licenciatura o bueno la carrera, ¿no? En teatro. Sí, la licenciatura, y te encuentras con el maestro que comentas. Él, pues no sé, háblanos un poquito más sobre él, sobre tu trabajo y cómo influenció en ti para tomar el camino del teatro de cabaret, ¿no? Oye, antes de eso, ¿tenemos manera de que quien nos esté oyendo nos diga si nos está entendiendo algo? Bueno, pues yo creo que nos vamos a un corte para tratar de solucionar este problema. Y si no es posible, bueno, pues tomar una decisión. ¿Nos podemos ir a un corte, productora, para Jota? ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia

problemita porque no nos escuchábamos, pero retomando lo que ya habíamos comenzado, ¿no? Porque parece ser que allá en el aire, pues sí nos escuchábamos bien. Entonces, pues no, pues ya les platiqué, banda banderola, quién es Minerva Valenzuela, ¿no? Ella cabaretera, y bueno, pues intenté de presentárselas, pero bueno, ella estaba como en esta onda de que no escuchaba bien, pero ahora sí, Minerva, saluda, hola a la audiencia que nos puede estar escuchando. Buenas tardes, Minerva, ¿cómo estás? Hola, ahora sí, hasta te puedo decir, pero qué bonita voz. Es que sí, estaba ahí, es un asunto, ¿no? De no escucharte, pero bueno, pues... Más bien tú, pues gracias por haber aceptado esta entrevista en esta radio comunitaria aquí en Ameca Meca. Y bueno, este programa se trata de conocer, ¿no?, el trabajo de diferentes disciplinas, aunque también entrevisto más con músicos, pero también entrevisto con actores, artistas visuales, y con la creatividad, ¿no? Es lo que se necesita en este mundo y cada vez hay menos, entonces siempre que se pueda estar en una, hay que hacerlo y hay que oírlas a todas. Sí, pues es un trabajo arduo también el de las radios comunitarias en México, ¿no? Bueno, pues ya no se ha escuchado, pero pues es un trabajo donde a veces pues vamos a contracorriente, ¿no? Sí, sí, y peligra la vida de quienes la hacen y un montón de cosas porque la gente, a los del poder no les gustan esas cosas. Exactamente, mi querida Minerva. Y bueno, pues tu propuesta es también radical, ¿no? También es una contrapropuesta, ¿no? Lo que a lo mejor se podría llamar como la contracultura, ¿no? Pero también tu propuesta teatral es de protesta, ¿no? De denuncia, ¿no? Te enfocas más al asunto de las mujeres, al asunto feminista, a la onda feminista, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a hablar más a fondo porque ya sabemos que hay muchísimas pues no sé, ¿no? Diferentes como formas de ver el feminismo, ¿no? Pero sobre todo, pues siempre es la falta de información, ¿no? Pero bueno, Minerva, te preguntaba en el episodio pasado, aunque no es episodio, en el corte pasado, pues cómo había sido tu acercamiento al cabaret, ¿no? Me comentas que estudiaste en la Escuela de Bellas Artes, la licenciatura en teatro, y que bueno, tuviste pues un contacto con un maestro que justo tampoco alcancé a escuchar bien el nombre del maestro, y que bueno, si pudieras retomar como esa parte, te lo agradecería mucho. Claro, pues mira, fue mi maestro Anatoly Lukachuk, que es un ruso increíble, maravilloso, que fue mi maestro de acrobacia y malabarismo durante la carrera. Y pues que cuando era mi maestro, yo no es que le hubiera hecho mucho caso, como que yo no lo había valorado. Y entonces él fue a ver mi examen profesional, me invitó a trabajar con él, y yo dije, ¿cómo? Pero si yo ni hago acrobacia ni nada, ¿no? Pero pues entrar con él fue una maravilla, me cambió la forma de ver y de habitar el escenario. Desaprendí muchísimas cosas que había aprendido en la escuela. La más importante para mí, pues, la cuarta pared, ¿no? En las escuelas de teatro te enseñan una cosa que se llama la cuarta pared, que es esto que está aquí enfrente, no es el público, sino que no hay nadie. Y tú concéntrate en hacer tu obra, decir tu texto, recibir el impulso de quien está contigo en la escena. Y acá... pues como retomaba las técnicas del circo, acá era al contrario, ¿cómo no voy a hacer caso de lo que está haciendo el público si yo estoy aquí para ti? Y una función no puede ser igual a otra porque depende del público y podemos cambiar, alterar el orden de una función dependiendo de cómo vaya reaccionando el público. Y pues eso para mí fue mi mayor entrenamiento para el cabaret, que es a lo que me he dedicado los últimos 20 años más o menos. ¿20 años? ¿Tú crees? Pero oye, entonces empezaste a los 10 años, ¿no? Ay, claro, no. No, pues tengo 44 años y empecé a hacer cabaret saliendo de la escuela. Saliendito empecé a trabajar con mi maestro Trabajé con él unos 2 años y luego ya me puse a hacer yo mis shows, pues ya más con mi estilo. Empecé estando muy cerca de organizaciones de la sociedad civil, entonces eran temas como de derechos y toda esta cosa mucho más formal, ¿no? Pero que ahora para mí eso es algo muy, pues muy del sistema, ¿no? Pero en ese momento para mí era lo más alternativo que había. Oh, en vez de hacer un texto de un dramaturgo, voy a hacer mi propio texto hablando de derechos, ¿no? Y pues eso me prendía muchísimo. Ya lo fui dejando, ya me fui alejando incluso del concepto de derechos humanos. Pero pues ahí empecé yo a agarrar callo, a hacer madera. Para empezar a hablar de lo que a mí me importa. También tuve una época muy política, ¿no? En donde hablaba de partidos y de elecciones, y que también para mí en ese momento era lo más contestatario que había. Ahora ya no, pero fue muy importante pasar por ahí. Y pues ahora lo que he hecho es pues ir hablando de las cosas que a mí misma me van sorprendiendo y que digo, ¡qué bárbara! ¿Cómo...? Nunca había hablado de esto, es una investigación que es que la vida no se investiga, ¿no? La vida se vive y ya cuando lo tienes en el cuerpo, entonces ya vas y hablas de eso. Y pues yo trato de hacer eso, a veces me sale y a veces no, pero es lo que me gusta. Pues el trabajo, ¿no? De 20 años que has hecho, pues desde entonces, pues ha ido tomando como forma, ¿no? Ha ido tomando forma y has encontrado pues tus temas, tus caminos y también la forma de expresarlo. En la semblanza nos hablas sobre lo como los últimos espectáculos que has montado, pero más o menos como cuántos espectáculos has montado a lo largo de estos 20 años. ¿Tendrás así como a la cuenta? No. No, porque además hay unos que no sé si contar porque se presentaron una vez, ¿no? Me ha pasado mucho que es la feria de no sé qué. Tráete algo y de qué podemos hablar en esto, ¿no? Que venga al caso. O que es Día de las Madres, entonces ya sabes cómo es todo lo que se dice los 10 de mayo, ¿no? Entonces me dicen, ay, tráete algo para hablar del Día de las Madres desde otro lado. Entonces lo hago específicamente para ese evento y no lo vuelvo a presentar nunca. Entonces eso no sé yo si contarlo como un show aparte o como una adaptación de otra cosa, porque también los personajes es lo increíble en el cabaret, los podemos ir reciclando, ¿no? Tengo un personajito que se llama La Cantadita, que es una vendedora de periódico, y pues ella, yo ya ni tengo que hacer nada, ella ya habla sola, ¿no? Entonces a ella la he adaptado para muchas cosas, para hablar sobre VIH, para hablar sobre violencia en el noviazgo, para hablar sobre, para ir a grupos de mujeres que viven con VIH o para ir a grupos de mujeres rurales que quieren empezar una empresa. Entonces, La Cantadita, pues yo puedo decir, fue función de La Cantadita, pero se habló de distintas cosas, canté otras canciones, dije distintos chistes, ¿no? Entonces, pues puede contar como un show que es La Cantadita, o como 20, que son las diferentes circunstancias en las que se ha presentado. O tengo otro personajito muy lindo que se llama El Beto, que es un chavo guapo, que vende discos pirata en el metro y que es sonidero y pone la música en los 15 años de su colonia. Y también, pues con él he ido a las escuelas, pero también ha sido menor de edad, ha sido ya hombre con barba, ha sido medio tarugo, ha sido de muchas cosas porque lo tomo para abordar de lo que quiero hablar ese día o de lo que me están pidiendo. Entonces, me la paso bien, más allá de contar cuántos han sido, me la he pasado claro, bien. Claro, bueno, yo creo que sí es difícil hacer la cuenta, ¿no? Sobre todo por esta situación tan particular en el teatro de cabaret, que es que difícilmente una función es la misma que la anterior, aunque la misma puesta en escena, ¿no? Pero bueno, ya nos tenemos que ir al primer corte, Minerva, y regresamos para continuar con esta charla. Regresamos. Súper. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos.

tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí continuando con esta entrevista con Minerva Valenzuela, la del cabaret. Y bueno, pues nos quedamos, ¿no? Ahora sí, como, ¿en qué nos quedamos? No, pues nos está platicando justo sobre esta transformación, ¿no? O sea, pues, su contacto con el teatro, sus estudios, pero también esta transformación que ha vivido a través de estos 20 años que ha llevado a cabo este teatro de cabaret, pero también es maestra de burlesque y también da diferentes tipos de teatro, ¿no? De hecho, hay un teatro que solo tú impartes, ¿no? En el mundo mundial, que es el teatro de desobediencia, ¿no? Pero bueno, lo que primero que te quiero preguntar, Minerva, es, dices que, bueno, yo no alcanzo a comprender todavía. Más bien, explícanos esta onda, o sea, ¿cuál sería como la diferencia entre el cabaret y el burlesque? O sea, cuando tú das teatro, talleres, ¿estás talleres de cabaret, otras, o es de burlesque, o cómo es la onda? Ah, pues mira, hay mucha diferencia, porque el burlesque son números, ¿no? Puedes hacer un espectáculo de cabaret que tenga burlesque, o puedes hacer un espectáculo solo de burlesque. En el cabaret caben muchísimas cosas, cabe, bueno, por supuesto, la música, la crítica política, el baile, la magia, los tríos, la acrobacia, todo, el mundo entero cabe en el cabaret. Y el burlesque son específicamente números en donde, para decírtelo de manera muy sencilla, en donde te quitas la ropa y acabas enseñando las tetas. Ahí es que le pones tú, ¿no? A mí me gusta mucho insistir en que se haga un burlesque, pues en primer lugar con técnica, porque he visto burlesque muy feo en México. Me importa mucho insistir en la técnica, en mantener los pasos del burlesque. Y ya de ahí, lo que tú quieras decir, si es que quieres decir algo, pues es lo que armamos en los talleres, ¿no? Entonces, puede ser simplemente que salgo y tararara, ya me encueré, muy bien. O puede ser pues que yo le ponga un discurso que quiero decir, o que utilice una música que no suele usarse en el burlesque, o qué sé yo, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas. Yo solía llamar a mi taller el primer taller de burlesque feminista en México, porque pues así empezó, así fue. Ahora le he quitado la palabra feminista por muchas razones. Y ahora por primera vez lo estoy dando online, que es una cosa muy rara, porque ahí, si de por sí en los talleres lo que se hace es usar el cuerpo, pues en el burlesque muchísimo más, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo una versión recortadita y online del burlesque, y ahora en vez de ponerle burlesque feminista le puse enguarrecedor. Entonces, ¿cómo? Ahora enguarrecedor. Enguarrecedor, ok. Burlesque enguarrecedor. Sí. Porque okay. Sabes que me pasó mucho. Llevo dando este taller, no estoy segura, pero calculo que 14 años. Y me ha pasado que oigo que la gente, incluso exalumnas mías, cuando hablan del burlesque y les preguntan, ¿qué es el burlesque? Se refieren únicamente como a, pues es que cada mujer ame su cuerpo, se empodere, ¿no? Unas cosas muy bonitas, pero muy de terapia. Y entonces, pues a mí me ha puesto a pensar esto y entonces he rediseñado, metí en una licuadora todas las cosas que he dicho, porque también me pregunté, ¿cuándo dije yo eso, no? Entonces, ahora insisto mucho en que si eso ocurre, que bueno, te vas a ahorrar una terapia, pero el objetivo es que tú te hagas tu chamba, que puedas hacer tus shows, y que cuando eso, que cuando necesites trabajo tú puedas decir, ah, pues yo hago un número de burlesque. Entonces, bueno, esa es la diferencia. El cabaret es el espectáculo completo, el cabaret es el mundo y el burlesque es solamente un país. Muy bien explicado, Minerva. Ya no me queda ninguna duda. Espero que la banda que nos está escuchando pues tampoco le quede duda. Si no, pregunten. Dime, que nací Miss, así que me gusta responder dudas. Y pues ya saben, banda banderola, que pues si tienen alguna preguntita o saluditos para Minerva o para una servidora, o ya saben, si tienen propuestas decorosas e indecorosas, pues comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina al 597-97-852-52 o mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Recuerden que también en todas las redes sociales, y ojalá que pues se contacte con nosotros, díganos cómo se está escuchando el programa y qué opinan sobre pues estas puestas en escena de pared, pero también de lo que nos acaba de comentar Minerva sobre el burlesque. Y bueno, pues antes de irnos al siguiente corte, Minerva, tengo que dar los avisos parroquiales antes de que se termine esta hora. Entonces, no me tardo nada. Para toda la banda que nos está escuchando, recuerde que Panqué lo sigue necesitando. Échale una patita de ayuda a Panqué. Él es un perrito que, pues, la asociación, su voz de AMEC, ¿no? Somos su voz Amecameca, Asociación Civil, pues rescató y necesita pues alimento suave para perro. Bueno, también recuerden que en La Voladora Radio se están transmitiendo una serie de series todos los días a las 12 del día. El lunes es Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Los martes es Introducción a los Derechos de las Audiencias y a su Defensoría en México. Los miércoles En Común con Conocimiento en Viva Voz, y los jueves ¿A dónde van los desaparecidos? Todos los jueves a las 12, no es cierto, todos los días a las 12 del día, las series que salen por La Voladora Radio. Y recuerden también que los jueves se transmite a las 3 de la tarde la radionovela Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia, este proyecto en conjunto con La Voladora Radio y UNICEF y AMARC México, sobre pues temas de niños, adolescentes y jóvenes en contexto COVID. Bueno, educación, salud y seguridad. También recuerden que el Sistema Nacional DIF continúa apoyando, bueno, brindando apoyos de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. ¿Ya ven? Bueno. Si necesitan apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros y les decimos a dónde tienen que contactarse y a dónde mandar la solicitud. También agradecemos a Tzingo Automotriz. Ellos pues son un centro de servicio de mecánica automotriz donde siempre ofrecen servicios para los automóviles en estado óptimo y logren viajes seguros. Bueno, ellos se ubican en Santo Tomás Atzingo. No es cierto, en Tlalmanalco, y bueno, dicen que en un momento extraordinario se requieren medidas extraordinarias. Sigamos las recomendaciones, estaremos brindando servicio a nuestros clientes, tomando las medidas, uso de cubrebocas, lavado constante de manos, disponibilidad de gel antibacterial y guardando la sana distancia. Están a sus órdenes en el 5544501847 para que agenden su cita, pidan informes y soliciten la atención de recoger su vehículo, esto de Atzingo Automotriz. Muchas gracias. Y bueno, pues ya estos fueron los avisos parroquiales. Nos falta un minutito ya para irnos al siguiente corte. Así es que, querida Minerva, ya nos vamos al siguiente corte. Hasta entonces. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria

con Minerva estábamos platicando en el bloque pasado sobre pues este asunto entre el burlesque y el teatro de cabaret, ¿no? Que nos lo explicó súper padre, ¿no? Que el teatro de cabaret es el mundo y el burlesque, bueno, pues es un país, ¿no? Y es esta forma de expresión a través del cuerpo, del baile. Y bueno, pues también de una forma, me decía ya como muy cursi, ¿no? Pero de autoconocimiento, ¿no? Y de saber que todo lo que nuestro cuerpo, todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Y también pues una onda de desinhibición y de quitarse prejuicios. Y muchas veces, pues el arte en general es una propuesta de romper paradigmas, ¿no? Y en este caso, pues los paradigmas se rompen del teatro de cabaret y el trabajo que ha hecho Minerva Valenzuela, pues a través, se rompen los paradigmas del cuerpo, ¿no? De todo lo que se supone que está establecido sobre lo que se debe y no se debe, lo que es correcto y lo que no es correcto sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y bueno, antes de entrar en temas peliagudos, como es el feminismo y precisamente esta situación del cuerpo como pues como instrumento de expresión, ¿no? Más allá de a lo mejor de la danza clásica o la danza contemporánea, ¿no? platícanos también, Minerva, sobre este taller que da sobre desobediencia. ¿Cómo está este asunto del taller de desobediencia? Ay, es una chulada, la verdad. Veo que nos falta en general mucha planeación y que ahora se le dice desobediencia a cualquier cosa y se le dice resistencia a cualquier cosa, ¿no? Como si la desobediencia fuera solamente desacatar o decir, ay, no, yo no, ¿no? Siendo que es todo un método y toda una forma de vida, toda una posición política. Entonces, pues para mí, la desobediencia, el método de la desobediencia y los métodos de resistencia tienen todo que ver con el cabaret, ¿no? El cabaret tendría que ser un acto de, si no de desobediencia siempre, por lo menos sí de resistencia, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue, como el cabaret es de lo que yo sé, lo que yo sé hacer, lo que creo que mejor me sale, pues lo que hago es tomar elementos del cabaret y de espectáculos afines, porque pues los espectáculos parecidos al cabaret han nacido desde en todos los tiempos, en todos los países, cuando hay conflicto, cuando hay sangre, cuando hay muerte. Entonces la gente necesitamos, después de durante todo el día ver sangre y ver muerte y ver odio, en la noche llegar al cabaret a lo contrario, a el placer, la risa, la alegría, el alcohol, el cuerpo, el sexo, la saliva, el sudor, es eros tánatos, ¿no? Entonces, no solamente a lo que se le ha llamado cabaret es lo que existe, ¿no? Ha existido, bueno, la carpa, los espectáculos de variedad, los café concert y muchísimos tipos de espectáculo, que hoy les llamaríamos cabaret, porque también es una palabra que se ha adoptado como nombre genérico, ¿no? Pero pues hay diferencias en muchas cosas, sobre todo en qué tipo de problemas había y en qué país estaban. Entonces, lo que hago es usar las herramientas del cabaret y todos los espectáculos afines, explicar todos esos espectáculos y utilizar sus maneras para construir maneras de desobedecer, basándome en la teoría de la desobediencia civil y en los 198 métodos de resistencia que existen. Entonces, lo he podido dar muy, muy, muy, muy largo, ¿no? Dos veces lo he dado, me parece que eran 12 sesiones de 4 horas cada una, uf, y daba tiempo de revisar el mundo entero. Pero también lo he dado solamente en 4 horas, ¿no? En un día. Entonces me voy adaptando dependiendo del grupo. Me gusta darlo pues a grupos de revoltosas, ¿no? Para que eso que están haciendo lo puedan lo pueden sistematizar de una manera y poder incidir mejor y poder ir a armarla de pedo mejor, ¿no? Con menos riesgos, de manera más práctica, y con un piso, ¿no? Como con, ok, lo que tenemos que hacer es, no sé, ir a quemar ese camión, súper, pero una vez que ese camión esté quemado, esta comunidad no va a tener camión. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Es como toda una manera entera de darle la vuelta a las cosas, de decidir cómo vives también, ¿no? Porque la resistencia es una manera de vida, no es como que ahorita voy a hacer un show y ahorita soy resistente y ahorita soy desobediente, pero mi vida entera soy una veleta. No se puede. Entonces es eso, ir moviendo las cosas, de hay que darnos cuenta qué comemos, qué compramos, qué escuchamos, de qué manera hablamos. Y pues eso se intenta, es muy lindo. Y pues a mí me gusta darlo a grupos de mujeres, porque de por sí en la teoría de la desobediencia las mujeres no existimos. Es teoría maravillosa, pero le falta el punto de vista de la mitad del mundo. Entonces, pues lo que yo trato de hacer es tomar esa teoría, bueno, y la práctica, ¿no? Pues he tenido la fortuna de formarme también en las calles y en las protestas de a de veras, y meterle el punto de vista de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, una condición que tiene que tener la desobediencia para ser desobediencia es que rompa la ley. Y yo estoy muy de acuerdo, solo que para que una mujer rompa la ley, primero tiene que hacer un montón de pequeñas desobediencias, ¿no? A veces desde salir de su casa para ir a romper la ley, atravesar por lo que le va a decir el sacerdote del pueblo, su padrino, las creencias que tiene desde chiquita. Entonces, toda esa cadena de pequeñas desobediencias, pequeñas entre comillas, no los toma la teoría de la desobediencia civil. Entonces, lo que hago es eso, buscar el punto de vista de las mujeres y decir, esto está bien maravilloso, pero faltan las mujeres, vamos a completarlo. Y cuando le pones el punto de vista de las mujeres, pues obviamente se vuelve algo mucho más universal y más completo, porque pues sin nosotras no hay nada. Pues esta perspectiva, ¿no? Que das hacia la desobediencia, tomando esta teoría, que ¿de quién es esta teoría de la desobediencia? Pues fíjate que mucha gente ha escrito sobre eso, muchos hombres han escrito sobre esto. Bueno, mujeres, Hannah Arendt ha escrito, y pues quizá un par más. Sin embargo, yo no soy académica. Entonces, siempre comienzo con eso. No les voy a decir en qué libro dice, en qué página, la fuente bibliográfica, no sé qué, porque pues yo lo he aprendido así, viviendo, corriendo. Sí lo consulto, pero tampoco es que ni le doy tanta importancia, ¿no? Porque la vida está en la vida y no en los libros. Ni le sé a eso, ni sé citar autores, ni nada. Entonces, pues sí, es de muchos y ahora de muchas, porque también nosotras pues nos la hemos apropiado. Oye, y estos 198 formas de resistencia, ¿qué onda? ¿De dónde salieron? Tú las contaste y dijiste, son 198, ¿cómo estuvo? No, para nada, no, yo no he hecho nada. Es una lista en la que han coincidido varios teóricos, y digo teóricos con O, porque así ha sido, pero la verdad es que está muy bien hecha. A veces yo he dicho, ay, no, espérate, acabo de inventar una, y voy, la busco y ya está. Entonces, a diferencia de muchas otras cosas que están en los libros, esta sí ha sido, en vez de primero yo hago la teoría y luego que la gente vaya y lo viva, esta lista sí fue hecha después, ¿no? Vamos a ver todas las cosas que han hecho las personas y las sociedades y las vamos a enlistar. Y está bastante bien hecha. Si la googlean así, 198 métodos de resistencia, es facilísimo. Y ahí está. Y hay unos, la uso porque hay unos que son súper, súper escénicos. O que si no lo son, con una vueltita de tuerca lo son, ¿no? Como algo que se llama, no sé, que ¿Minerva? Sí.

que, pues bueno, nos afectó a todos, ¿no? Sí, oye, no, pero es que el error es oro, así que qué bueno que ocurran. y bueno, pues nos estabas contando justo sobre, te pregunté sobre los 198 formas de resistencia, ¿no? Y nos estabas dando como un ejemplo, ¿no? De cómo has utilizado esto. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, te decía que hay muchos que son muy escénicos en sí mismos y otros que es muy fácil darles una vueltita para que se vuelvan escénicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer algo que en la lista de 198 métodos de resistencia diga perseguir a un político, ¿no? Entonces, pues sí, puede funcionar que vaya yo y todo un día persiga a un político en particular que hizo determinada cosa. Pero si, por ejemplo, el político al que estoy persiguiendo tiene que ver con la educación, pues no es lo mismo que vaya yo, que nadie sabe quién soy y que solamente voy a ser una loca persiguiendo a un señor, a que si vaya yo vestida de, no sé, la educación, la patria, Sor Juana, dependiendo la circunstancia, ¿no? Entonces, con darle un toquecito cabaretero, se vuelve mucho más poderoso. O no es lo mismo eso, que vaya yo y diga, es una injusticia lo que está ocurriendo aquí, siendo que yo solo soy una mujer, a que si lo dice la justicia, o a que si lo dice la tierra, qué sé yo, la muerte, dependiendo qué esté pasando. Y pues eso, a eso nos dedicamos en ese taller. Pues está buenísimo, ¿no? Digo, aprovechando, pues platícanos cómo podemos tomarte estos talleres, dónde te contactamos, dónde te buscamos, los das cada determinado tiempo o cómo está la onda. Pues sí, mira, lo que doy fijo es para las mujeres de Oaxaca dos veces al año en un proyecto divino que se llama Escuela para la Libertad de las Mujeres. Okay. Y cuando no es así, la verdad es que soy sumamente suertuda. Yo nunca he abierto un grupo así de, ay, voy a abrir un grupo, sino que siempre ya se juntaron algunas y me dicen, ¿lo abrimos? Entonces ya nada más lo abro para que se complete el grupo. Entonces, siempre que tengan un grupo o que casi lo tengan, pues yo doy taller de burlesque y de desobediencia. ¿Y de ahorita cabaret? Online. Sí, la verdad es que de cabaret no me gusta tanto dar talleres. Okay. Pero se puede. Online no daría un taller de cabaret por nada del mundo. Pero de burlesque y de desobediencia sí. Entonces, bueno, pues ya saben, manda banderola, contáctela en las redes sociales, ¿no? Acá en el Facebook, pues estuvimos compartiendo sus redes, para que pues puedan tomar un taller de cabaret, ¿no? De cabaret no, ahorita no, porque la contingencia no lo permite, pero bueno, de burlesque o de desobediencia, ¿no? Sobre todo enfocado a las mujeres. Ojalá que pues las chavas que nos estén escuchando ahorita en vivo o después en el podcast, pues puedan se interesen y contacten a Minerva Valenzuela a través de sus redes sociales, así como Minerva Valenzuela, la del cabaret. Así la van a encontrar en Spotify, no es cierto, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y bueno, pues en todas las, hasta hay su página de internet, www.ladelcabaret.com, exactamente, bueno, pues así es que ahí busquen la banda banderola, y bueno, pues ahora sí, vamos a entrar en temas peliagudos. ¡Ah! ¡Ay, no, qué susto! No, bueno, pues platícanos un poquito sobre el asunto del feminismo, ¿no? Te decía yo hace rato, hay muchas ideas que se tienen sobre el feminismo, hay también mucha mala información alrededor del feminismo, o sea, mucha gente, ¿no? Pues eres feminista, entonces odias a los hombres, ¿no? Ya sabes, este asunto de radicalizar la feminazi, ¿no? O sea, háblanos sobre el feminismo desde tu perspectiva, desde tu concepción y desde, pues, por supuesto, tu trabajo. Ay, pues mira, justo me agarras en un momento de sacudida total, ¿no? Pues yo estoy en el movimiento feminista desde hace años. Pues ahí me hice. Entiendo que el feminismo es, a diferencia de otras cosas, ¿no? Como de decir el marxismo, ¿no? Pues el marxismo es el marxismo y ya, es inamovible porque así fue hecho. A diferencia de eso, el feminismo está vivo, va cambiando, se va adaptando. Sin embargo, pues cosas que están ocurriendo últimamente a mí no se me acomodan. Entonces estoy con mucho pesar desmarcándome del feminismo. En este momento el feminismo me limita. En este momento es cierto que se tiene mucho miedo de lo muy radical en el feminismo, pero a mí es lo que me gusta, el feminismo muy radical, y creo que ahora se le puede llamar feminismo a todo. Entonces, con esta falacia de hay muchos feminismos, que no es que sea mentira, pero se vuelve una falacia, como hay muchos feminismos, pues el mío es así, ¿no? Y con estas frases que han hecho las redes sociales sobre el feminismo, que son incuestionables y que ante cualquier cosa se contesta con una frase hecha, ¿no? Como de no sé qué, mi cuerpo, mi decisión. No hay reflexión. Ay, yo tengo una frase que traigo aquí en una hoja y te la digo. Entonces, lo que a mí me está pasando es que el feminismo me limita, me violenta. Y como este es mi feminismo, ¿no? Pues mi feminismo es odiar. Y una de las frases que es, si no puedo tal cosa, no es mi revolución, ¿no? Entonces, pues sí, si no puedo odiar, no es mi revolución. Si no puedo limitar a otras mujeres, no es mi revolución. Si no puedo lo que sea, no es mi revolución. Entonces, este es mi feminismo, y si no te gusta, es que me estás pasando el feministómetro. Entonces, como el feminismo en este momento puede ser cualquier cosa, como se le puede llamar resistencia a cualquier cosa, pues no me siento a gusto. Quizá sea un poco purista, cosa que es muy raro porque lo que menos he sido en la vida es ser purista, pero vaya, si es la palabra que clarifica mi postura, pues sí, es esa. No creo que cualquier cosa sea feminismo, creo que el feminismo debe ser profundo, lleno de reflexiones, sí, lleno de cambios, pero pues cambios hacia romperlo todo al mismo tiempo que estamos construyendo todo, no solamente a ser buena onda con mi amiga, ¿no? O no solamente a traer un pañuelo verde, o bueno, un montón de cosas que ahora pueden ser tomadas como es feminismo. Uf, y me cuesta un montón de trabajo decirlo porque también recibo un montón de odio de feministas ahora, ¿no? Cosa que me rompe el corazón, porque pues antes era mi lugar seguro, era mi casa, era mi familia. Y ahora no. Y es bien feo, bien triste, pero pues sí, me tengo que desmarcar para que nadie sienta que estoy traicionando nada, ¿no? Como, no, pero es que el feminismo que tú haces, el feminismo que tú piensas, traiciona tal y tal cosa. Bueno, entonces yo no hago feminismo. Y ya. Pero bueno, de alguna manera, cuando tú comenzaste a, pues, encauzar tu trabajo hacia esto que se puede llamar feminismo, no sé cómo llamarlo de otra manera que no sea feminismo, ¿no? Yo tampoco, es un problema, porque tampoco he encontrado la palabra. Yo te pregunto, o sea, ¿qué es lo que te motiva? O sea, a lo mejor quisiera que nos contaras un poquito más sobre tu proceso. Me estás hablando como de ya del final, ¿no? Como del tren, ¿no? Y yo, no, espérame. Platica, o sea, recuerda un poco, ¿no? ¿Cómo fue que entraste? ¿Qué fue lo que tú creíste? Porque en algún momento, pues sí creíste, ¿no? En un movimiento, sí creíste en una ideología alrededor del concepto, ¿no? Entonces, ¿qué fue esto que bueno, ya después, como todo en la vida, pues no sé si la palabra se caduca o se transforma, ¿no? Pues es que todo va cambiando, se va transformando, y pues sí, actualmente ya no te acomoda, ¿no? Ya no te sientes parte de ello, y eso es bien válido, creo que es bien válido porque pues así somos los seres humanos en general, y la única constante es el cambio, ¿no? Entonces, pero yo quisiera que recordaras un poco sobre esto que sí sentiste y que pues durante 20 años has plasmado en tu trabajo, pero también al compartir con otras personas y con otras mujeres. Claro, ¿no? Pues claro, he creído y sigo creyendo en eso que antes se llamaba feminismo, ¿no? Pues a mí lo que más me gusta es trabajar con otras mujeres, y no solo trabajar, vivir, compartir, ¿no? Entender que mis acciones repercuten en la otra y en las otras es muy importante. Pues yo me hice feminista en las calles, no necesariamente en la lucha feminista, pero sí en diferentes tipos de cosas, ¿no? Recuerdo el plantón de Reforma, que de ninguna manera era un evento ni nada que ver con el feminismo, pero en muchos aspectos yo ahí vi qué diferentes eran las cosas cuando estábamos las mujeres resolviendo nuestras cosas entre nosotras, ¿no? Después vino la defensa del petróleo, que ahí sí era muy claro porque estábamos durante el día las mujeres y durante la noche los hombres. Entonces, ahí sí tuve yo chance de ver que un mundo con mujeres es posible y se acomoda bien y se resuelven bien las cosas. Entonces me puse a pensar. Y después, pues, todas estas cosas que ahora llaman micromachismos y que pues yo no les veo nada de micro, cuando empecé a conocer a feministas grandes, ahora veo mucha crítica a las feministas grandes, quiero decir, mayores de 60, 65 años, ¿no? Como que ahora por parte de las jóvenes veo mucho ataque a, no, pero es que ella es feminista de las de antes, ¿no? Como que ella no me va a escuchar, ella no entiende. Para mí ellas son súper importantes. Yo siempre me sentí bien recibida por ellas y pues son mis maestras en todo, ¿no? Si bien, claro, que yo hice mis adaptaciones, mis adecuaciones, es de ellas de donde yo entendía las cosas y les preguntaba y jamás me cerraron una puerta. Y pues sí, tengo toda mi confianza, mi esperanza, mi idea sobre la vida en lo que construimos entre nosotras. Y así seguir haciendo, pese a que mis palabras y mi manera de nombrarme hayan cambiado, nada más. Ok, entonces pues más que un justo, ¿no? Una ideología o como decías, el marxismo, pues es el marxismo y está así y está escrito y está estipulado, ¿no? El feminismo es un ente vivo, ¿no? Y es un ente vivo sobre todo porque pues sigue transformándose en el contacto y en el día a día, cuando las mujeres nos vamos involucrando de diferentes maneras, ¿no? Yo diría, pues, cuando comenzamos a tener esta conciencia, ¿no? Sobre, pues, el compartir con otras mujeres, que creo que es la base, o sea, todo lo que me acabas de explicar, creo que la base es esta, el aprender a compartir de manera diferente. No, en ningún momento mencionaste, por ejemplo, al hombre, ¿no? A un hombre. O sea, es un compartir principalmente pues con otras hermanas, ¿no? Con otras, claro, mujeres. Pero además ha existido siempre. Lo que pasa es que lo mismo que sucede con los libros, es conocimiento que no cuenta como conocimiento, ¿no? Lo que sucedía en los talleres de costura y lo que sigue sucediendo, lo que sucede en las cocinas llenas de mujeres trabajando, no cuenta como conocimiento, no está en los libros de teoría feminista, pero es mucho más poderoso que lo que cualquier doctora en estudios del ¿qué? Te puede dar. Sí, claro, ¿no? Y bueno, pues este camino, ¿no? Que tú has tenido y que pues has enfocado tu trabajo de teatro, tu trabajo de cabaret, pues yo quisiera, ¿no? Pronto ver algún espectáculo tuyo, ¿no? Tienes, actualmente pues tienes montados varios, ¿no? Varios espectáculos. Pero antes de que nos platiques sobre esos espectáculos que tienes, sobre sus temáticas y sus personajes que manejas, que seguramente son extraordinarios, ¿no? Háblanos un poquito sobre este grupo de Bordamos Feminicidios, ¿no? Que, bueno, coordinas el grupo, ¿no? Que dice, eres parte activa. Y bueno, eso, bueno, no, Bordamos Feminicidios. Claro, pues Bordamos Feminicidios nació En el, creo que te lo voy a decir bien, en noviembre de 2011, porque estaba a punto de terminar el sexenio de Felipe Calderón. Entonces empezaron muchos grupos de bordado que lo que hacían era bordar sobre pañuelos los casos de personas asesinadas y desaparecidas de la muy mal llamada guerra contra el narco, o lo que es lo mismo de la guerra contra algunos cárteles. Entonces, pues varias compañeras nos asomamos a esos grupos porque pues, eran súper poderosos. Nos sumamos y vimos que había muchos casos que eran feminicidios y que no se estaban tomando como tal, como ocurre siempre. Entonces, bueno, alguien dijo, ay, deberíamos bordar solamente los feminicidios. Oye, sí. Entonces, fulanita dijo, yo voy a empezar un grupo de bordado de feminicidios. Ah, perfecto, te ayudo a hacer el, no sé qué, un documento en Google o algo así. Y total que esa chava, no, ya no supe quién era, no se volvió a contactar conmigo y dije, pero es que sí hay que hacerlo. Entonces, pues nada, lo empecé a hacer. Empezamos siendo pocas. Ah, bueno, la idea era de esos grupos de bordado despedir a Felipe Calderón con un enorme memorial en todo Reforma, en donde se vieran todos los casos de personas asesinadas y desaparecidas de su espantoso, pues no gobierno, sino administración. Pero hablar de feminicidio era súper importante, no solo por despedir a Calderón, sino porque entraba a la presidencia el mayor feminicida, Peña. Entonces, para otros grupos era más o menos el fin, el final, ¿no? Ya se va Calderón, ya se va ese genocida. Pero para abordar feminicidios era el principio. Y bueno, tú estando en el Estado de México, sabes mejor que nadie lo que significó que entrara Peña a la presidencia, la manera en que los feminicidios aumentaron. Cuando empezamos a abordar, me parece que íbamos en 8 feminicidios, 6-8 feminicidios al día, que era muchísimo, ¿no? No tiene por qué ocurrir ni uno solo. Y bueno, ahora vamos en 11. Entonces, pues al principio sí que fuimos a ese memorial y fue ese fatídico primero de diciembre en la Ciudad de México, que pues fue compañeras encarceladas, personas muy golpeadas. Fue un inicio rudo de ese sexenio. Fue, a diferencia de otras administraciones, fue empezar a tener miedo de la policía. Que no es que, no es que en algún momento hayan sido mis personas favoritas, pero a partir de entonces sí era, ahí hay un policía, vete para allá, ¿no? Y era estar teniendo constantemente incidentes de seguridad extraños en internet, en la vida real, y estuvo de miedo. Pero bueno, llegamos a ese día, me parece que solo teníamos 12 bordados en ese momento. Éramos tan poquitas que cabíamos en la sala de mi casa, y ahora pues somos miles y miles y miles de mujeres bordando, no solamente en México, sino que se han sumado de muchos países, y pues se sigue bordando. Antes yo le chambeaba mucho ese proyecto, y ahora la verdad es que ya no tengo que hacer nada. Ya camina solo, las mujeres bordan y luego me mandan sus bordados. A veces lo que todavía tengo que hacer es que me dicen, ¿me puedes mandar un caso? Entonces, pues nada, les mando un caso de feminicidio para que lo borden, pero ya se mueve solo. Ya yo no hago nada más que, bueno, claro, llevo una página de Facebook en donde, más allá de ser una página que diga cosas, es un registro de los feminicidios que van saliendo en las noticias, o que si no salen en las noticias, escribe alguna persona cercana a la mujer asesinada, víctima de feminicidio, y se pone ahí, ¿no? Más como un registro. Entonces ya camina solito ese proyecto. Ok, ¿y cuándo? Bueno, ¿no? En el 2011, efectivamente, bueno, pues ya 9 años, y bueno, pues ha sido es una comunidad que sigue creciendo, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, en el sentido de que, pues, esa situación no se termina, ¿no? Esta situación, pues cambian presidentes de la República, cambian gobernadores, cambian políticos, y bueno, la situación no para, ¿no? Creo yo que el movimiento feminista, entendido como, pues como estas acciones entre mujeres para recuperar este apoyo, para recuperar esta forma de, pues de convivir de una manera pues también más amorosa, ¿no? En el sentido, bueno, o sea, no estoy hablando de que yo te cuento, ¿no? Aquí al aire, porque hay mucha polémica, ¿no? Sobre este asunto de pintar las paredes y lo radical y encender los autobuses y tal, y que la paz para la cultura y la, y ya sabes, ¿no? Pero hay veces que se tiene que radicalizar las cosas, porque si no va a seguir pasando desapercibido, porque si no se radicalizan, vamos a seguir siendo invisible, ¿no? Si aún así, con todo lo que se está haciendo, con todos estos movimientos feministas, con todas estas marchas, con todas estas protestas, con todas estas acciones que se llevan a cabo, sigue siendo un tema que parece invisible para mucha gente, para el sector más grande de nuestro país, ¿no? Sigue siendo una situación que no existe, ¿no? Que no forma parte de la realidad. Entonces, a pesar de tanto ruido, a pesar de radicalizarlo, sigue siendo insuficiente, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, claro, fíjate que una vez fui a una escuela de derecho en Puebla. Fui a hablar del proyecto de Bordamos Feminicidios. Y los chavos, hombres, enojadísimos, pero enojadísimos. De no es justo, las mujeres lo tienen todo. Incluso tienen un término, una figura jurídica para cuando las matan a ellas y nosotros no. Ustedes tienen todo. ¡Wow! Y son los futuros abogados. Imagínate. Como si fuera un privilegio tener una figura jurídica para cuando nos matan. Sí, o sea, regresamos a lo mismo, ¿no? Demasiada desinformación, o sea, perspectivas, pues, de pronto, pues, que no sabemos de dónde salen, ¿no? Mucho miedo, ¿no? Hay una frase, ¿no? Esta cosa de, a final de cuentas, el machismo es un miedo, ¿no? Hacia la mujer, hacia el poder de la mujer que podemos tener, ¿no? O sea, al final, pues, nos siguen. Siguen queriendo callarnos, siguen queriendo que no hablemos, que estemos en nuestra casita, ¿no? Esta frase también de calladita nos vemos más bonitas, ¿no? Hay mucha gente que todavía piensa que ¿no? Decías tú el micromachismo, ¿no? Que el machismo ya no existe, que eso es parte del pasado, ¿no? Cuando en realidad pues lo vivimos día a día, ¿no? En nuestras casas, en nuestra familia. Aquí en el Estado de México, por ejemplo, pues todavía hay muchas comunidades, o sea, muchas poblaciones, ¿no? Pequeñas, en donde pues el machismo predomina, cañón, la violencia de género. No, ¿no? Claro, y no tan en las poblaciones, te aseguro que tu vecino. O sea, no es como que hay que irse, por ejemplo, súper lejanos y todavía en un lugar del mundo. No, aquí juntito, ¿no? Sí, claro, en la ciudad y en las zonas rurales y en todo México sigue sucediendo y sigue habiendo y sigue existiendo este fenómeno y que, bueno, pues también se defiende, ¿no? No quiere morir. Pero no, pues es que si tengo todos los privilegios, ¿por qué voy a renunciar a ellos, no? Así es. Entonces, pues el trabajo, ¿no? Que llevas a cabo a través del arte, yo creo que está, pues el arte justo, ¿no? Es una de estas formas para poder, no quiero utilizar esta palabra de crear conciencia, ¿no? Más bien es como de pues como de un par de cachetadas guajoloteras para reaccionar, porque eso es lo que hace el teatro de cabaret, ¿no? A través de la risa, a través de la burla, a través de la sátira, ¿no? No te das cuenta, pero te estás riendo de ti mismo, te estás riendo de tus propias incoherencias, te estás riendo de tus propias perspectivas, pues ya sea radicales o que no son tan chidas, ¿no? Y entonces a través de estas puestas en escena te puedes dar cuenta, pero pues además cagándote en la risa, ¿no? No es tan violento como cuando te enfrentas a alguien y te dice tus verdades, ¿no? El teatro de cabaret es la magia que tiene, ¿no? Que te hace reflexionar, te hace abrir los ojos, pero cagándote en la risa, ¿no? O sea, pues sí, mira, reflexionar es una posibilidad. Pero el primer objetivo tiene que ser que nos la pasemos bien, que eso ya es bastante en un mundo en donde nos matan a 11 hermanas al día,

Ya casi nos vamos, banda banderola. Y bueno, pues ya saben que antes de despedirnos, pues tengo que leer nuevamente los avisos parroquiales. Así es que rapidísimo aquí pues se los voy a compartir. Pues primero, muchas gracias a, recuerden que Panqué sigue solicitando su ayuda. Él necesita sobres o alimento en lata para perros. Un perrito en situación pues de calle que fue violentado, rescatado por Somos Su Voz a Mecameca. Ellos pues necesitan donaciones para alimentar a estos perritos. Y bueno, pues también recuerden que La Voladora Radio está transmitiendo una serie de series todos los días a las 12 del mediodía. Los lunes, la serie Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Los martes, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Los miércoles, En Común, Conocimiento en Voz Viva. Y los jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? Recuerden que, bueno, pues esta serie es a las 12 del día por La Voladora Radio y también la serie interactiva Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia, todos los jueves a las 3 de la tarde, este proyecto de La Voladora Radio en colaboración con UNICEF y AMARC México. También, el Sistema Nacional DIF continúa apoyando a la población en situación de vulnerabilidad. Si necesitan apoyo para servicios funerarios, comuníquense con nosotros para que les demos más información a dónde tienen que mandar correos o a dónde se pueden comunicar. También gracias a Atzingo Automotriz, ellos brindan servicio a automóviles y dice que en un momento extraordinario se requieren medidas extraordinarias. Sigamos las recomendaciones, estamos brindando servicio a nuestros clientes, tomando las medidas de uso de cubrebocas, lavado constante de manos, disponibilidad de gel antibacterial y guardando la sana distancia. Están a sus órdenes al 55 44 50 18 47 para que agenden sus cita, pidan informes o soliciten la atención de recoger su vehículo. Ellos están ubicados en Tlalmanalco. Y bueno, pues también recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. Hace rato no dije ese. Gracias. Ellos sesionan en grupos de hora y media en toda la región de los volcanes. Así es que también si quieren más información sobre dónde hay grupos, en qué municipios, márquenos, llámenos. Y también pues si quieren mandar saluditos a Minerva, ya nos estamos despidiendo. Ese es el último bloque. Ay, así es que banda banderola, ya acabaron los avisos parroquiales, regresamos. Pues ya, Minerva, ya se nos acabó el programa, ya nos quedan. Oye, yo con mucho gusto, yo me mocho con algo de comida para Panqué. Ah, pues padrísimo, hay que ponernos de acuerdo para la entrega o ver cómo lo puedo hacer llegar aquí a Mecameca. Sí, pues, o te deposito a ti o algo así, y también tengo una paginita de animales y lo puedo poner ahí también. Súper, te mando la publicidad para que lo compartas. Va. Y pues muchísimas gracias, ya nos ponemos de acuerdo fuera del aire para ver cómo podemos manejar este asunto de la donación. Muchísimas gracias, Minerva. Y bueno, pues ya yo quería que nos platicaras más a fondo sobre cada uno de tus espectáculos que tienes actualmente, tus personajes y todo, pero te digo, mira, bueno, perdimos un ratito con lo de las fallas técnicas, pero bueno, esperemos. Es pura belleza, en resumidas cuentas, puro personaje precioso, primoroso, puro show, divino. Y bueno, pues vayan a ver, vayan a algunos de sus espectáculos ahora que se pueda, y si no, bueno, pues mientras tomen algún tallercito que está dando por online, ya sea el de desobediencia o el de burlesque, así es que bueno, pues ya saben, la encuentran en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como La del Cabaret. También página de internet www.ladelcabaret.com. Y bueno, pues muchísimas gracias, Minerva, por habernos acompañado esta tarde, estas dos horitas. Patinas comunitarias, gracias por estar en el Estado de México. Todavía no. Voladora Radio, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en esta situación que nos cuentas del primero de diciembre, cuando entra Peña Nieto, también el equipo de la Voladora estuvo allá